en Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos. Muy buenas tardes. Bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta. Hoy es martes 17 de enero de 2023. Como siempre, saludos desde el 101.4, desde Teleelche en Radio Marca, Teleelche Televisión y nuestra página web para que nos puedas ver y escuchar desde cualquier parte del mundo, teleelche.es o nuestra app gratuita. Buenas tardes. El Elche rompió su racha negativa de 5 derrotas consecutivas y sumó el primer punto de 2023. 1-1 en el nuevo Mirandilla frente al Cádiz, un empate que sabe a muy poco. Un gol de Ponce en el tramo final rescató un punto para el equipo de Machín, que mereció más, sobre todo en la segunda parte. Sin embargo, es un empate que sabe a poquísimo, porque con una jornada menos, el Elche está más lejos de la permanencia, concretamente a 12 puntos, a falta de todavía 21 partidos. Quedan dos fechas, dos partidos para finalizar la primera vuelta del campeonato, más toda la segunda vuelta, pero tras 17 jornadas, el Elche no sabe lo que es ganar. Una racha históricamente negativa. Y claro, sin victorias no hay posibilidades de permanencia en primera. Cierto es que el equipo de Machín, cada partido que pasa, da un pasito más, crece un poco más, compite algo mejor, aunque sigue cometiendo errores pueriles en defensa que le cuestan goles. El equipo ilicitano vio cómo debutaba Carmona desde el inicio, debut muy aseado y que mejoró sus prestaciones, sobre todo en la segunda parte, con la presencia de Fidel, que le dio más fútbol asociativo, y Lautaro Blanco, que nos recordó a Johan Mojica. Muchas subidas por banda y excelentes centros. Uno de ellos acabó con el testarazo de Ponce, que marca su tercer gol y empata en la clasificación de máximo goleador a Pere Milla. El técnico del Elche, Pablo Machín, tras el partido, reconocía a nuestros micrófonos que el empate sabe a poco. A ver, veníamos a por los tres puntos. Tenemos una situación muy delicada y, bueno, como siempre digo, quiero ser también optimista. No es nada fácil estar en la situación en la que estamos nosotros. Recibir un gol nada más empezar, también propiciado seguramente por algunas acciones previas que nosotros las podíamos haber hecho mejor, pero que la situación que tenemos de intranquilidad, de ansiedad, pues provoca que no llegues a decidir bien. Y a partir de ahí, bueno, el que el equipo no se haya descompuesto, el que hayamos ido a por la victoria, hemos conseguido ese gol, pues bueno, nos reconforta en parte, más que nada anímicamente y en cuanto a los méritos que hemos hecho, pero clasificatoriamente pues dice poco, pero hay que competir, que es la palabra clave, y creo que lo estábamos haciendo hasta ahora y hoy pues corroborado con un punto. Lautaro Blanco, que posiblemente fue el mejor del partido, también reconoce que querían la victoria. No, sensaciones no era lo que habíamos venido a buscar. Habíamos venido a buscar la victoria. Creo que en el segundo tiempo hicimos méritos, además del gol, algunas que otras llegadas más o menos claras también lo podíamos haber ganado, pero bueno, se dio así. Creo que hicimos un partido muy bueno y nada, seguir por esta línea, seguir trabajando para sacar esto adelante. Por su parte, uno de los debutantes, Carmona, que lo fue en el 11 titular, todavía tiene fe y dice que la permanencia es posible.

¡Y así la conexión no nos llega! ¿Pero por qué no te pasas a Hipo? Tienen 1000 megas de fibra por 19,90 euros al mes y te cubren todo lo que necesitas. Olvídate de los problemas y pon paz en tu casa con Hipo, la fibra ilicitana. Fibra, móvil, fijo y televisión. Llama gratis al 900-899-990 o entra en redhipo.es. ¿Necesitas un recambio para tu vehículo? En Autodesguaces Alicante apostamos por la calidad en el servicio. Nuestro equipo de profesionales te atenderá personalmente dándote una solución de forma profesional e inmediata. Disponemos de más de 1 millón de piezas en stock. Te las llevamos a tu taller. Autodesguaces Alicante, en Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Por cierto, hoy martes tendremos edición de A Todo Gol en Teleelche a las 10 y cuarto de la noche para analizar el empate a uno ayer cosechado por el Elche en el nuevo Mirandilla contra el Cádiz. Y además de escuchar las voces de todos los protagonistas en sala de prensa y zona mixta, también entrevistaremos a Lautaro Blanco, que fue sin duda pues uno de los mejores, probablemente el mejor, sobre el terreno de juego. Por cierto, antes de que se me olvide, destacar que en balonmano el Athletic Go, el Club Balonmano Elche, se medirá en los cuartos de final de la European Cup al Club Balonmano Gijón. La ida se jugará en el Esperanza Lag el 11 o 12 de febrero y la vuelta en Gijón, en Asturias, una semana más tarde. Recordar que ambos equipos ya se han enfrentado esta temporada en la Liga Guerreras Iberdrola. Fue a finales de diciembre y ganaron las ilicitanas a domicilio. Las guerreras de Joaquín Rocamora quieren seguir haciendo historia y buscarán meterse por primera vez en unas semifinales europeas. Bueno, vamos a analizar lo que sucedió en el partido de ayer. Vamos a ver, está claro que el Elche parece que va dando pasitos hacia adelante, pero no le da, todavía no le alcanza para conseguir una primera victoria, pero es cierto que, bueno, por lo menos este Elche de Machín se levanta de los golpes, que siempre hay alguno, compite y hasta, bueno, casi está cerca de ganar. Ayer en la segunda parte lo estuvo, aunque es cierto que cuando el Cádiz despertó después de, yo creo que de manera rácana, el defender el 1-0 cuando Ponce empató a 1, quiso despertar y a punto estuvo en un par de jugadas de sorprender al Elche, llevarse la victoria. Yo creo que al final el empate fue justo, podía haber ganado cualquiera de los dos, pero es cierto que este Elche por lo menos pues ya empieza a tener algún indicio de constantes vitales, a pesar de que está en una situación, pues bueno, pues que todos sabemos que cada vez está más cerca de la segunda división, salvo que consiga un milagro de ganar la mitad o más de la mitad de los partidos que restan, que todavía son 21. Saludamos a Jorge Ortega, comentarista habitual en las tertulias. Jorge, muy buenas tardes. Buenas tardes. Empate a uno. Si lo vemos por el lado positivo, es el primer punto de la era Machín. Rompe la racha de 5 derrotas consecutivas, pero no es suficiente ni siquiera para restar en cuanto a la puntuación con la permanencia, incluso hasta se aleja un pelín más, se va a los 12 puntos de permanencia. ¿Qué análisis harías del partido de ayer? ¿Qué Elche vistes? ¿Te gustó? ¿No te gustó? ¿Qué cambios vas viendo? El primer análisis, es cierto lo que estás diciendo, de que ves un equipo que compite. Estábamos jugando contra el penúltimo. Estábamos jugando contra el penúltimo, que es el Cádiz, que con todos mis respetos, pues es un equipo que de tu nivel más o menos, porque al final se vieron dos equipos bastante parejos, que sí, le competiste, pero igual que pudiste ganar, también pudiste perder. Yo creo que el Elche tiene unos 20-25 primeros minutos que un equipo en la situación clasificatoria que se encuentra no se los puede permitir, porque tiene que salir desde el primer minuto a morder a tumba abierta y como aquel que dice, a jugársela con tus mejores jugadores, y si tienen que ser ofensivos, pues ofensivos desde el primer minuto, con una concentración total, y eso no ocurrió. Los primeros 15 o 20 minutos el equipo parece que el envite no iba con ellos. Y luego mejora en la segunda, es verdad que en la segunda parte mejora, tiene más presencia, juega con carrileros como Lautaro y Carmona, que al final, en un esquema de Machín con tres centrales, si no tienes carrileros profundos, más vale que no juegues con ese sistema, porque ¿para qué te sirve jugar con un lateral como, por ejemplo, Clerc, si no tiene la fuerza suficiente como para subir y ponerlas? Al final te estás prácticamente tú mismo condenándote a no atacar, ¿no? Ahora, cuando tú ya juegas con carrileros con la proyección, la fuerza y en este caso la energía, las ganas que se le ven a dos chavales jóvenes como Carmona y Lautaro, pues ves otra cosa, ¿no? Ya tiene bastante más presencia porque suman más jugadores en ataque y al final pues propicias que se causen más ocasiones de gol, ¿no? Todo esto también viene propiciado por un Cádiz Rácano que en la segunda parte con 1-0 entiende, vamos a decir que entiende su entrenador y su propio equipo que es una renta más que suficiente para que el colista que lleva 4 puntos pues le marque un gol, ¿no? Porque se dedica a guardar el botín y pensar que ese 1-0 es suficiente y hace que el Elche simplemente con meterle esa energía pues tenga alguna ocasión de gol, algún acercamiento. En el momento que el marcador se iguala, volvemos a ver a un Cádiz atacar y dispone de otras dos nuevas ocasiones clarísimas de gol, ¿no? Yo creo que el Cádiz, si hubiera sido ayer un poco más valiente, pues posiblemente en la situación mental que se encuentra el Elche después del 1-0, pues yo creo que lo podría haber noqueado y haber conseguido la victoria, ¿no? No lo hizo, al final pecó de conservadurismo y le salió caro, ¿no? Independientemente de que el gol que le dan al Elche pues es totalmente ilegal y que tienen todo el derecho del mundo a quejarse, igual que lo hemos hecho aquí en otras situaciones, porque es que no es una acción subjetiva que podemos decir que se equivoca o no, es que es muy muy grave lo que ayer ocurrió con el VAR, porque yo la verdad que nosotros en el grupo de la peña por la noche después del partido decía un amigo y tal que era fuera de juego, pero claro, tú piensas que el VAR ha analizado esa jugada y que si la ha analizado, pues lógicamente no era fuera de juego, ¿no? Pero luego te das cuenta que es que realmente lo que se les pasó fue analizarla. Entonces, para mí el error es aún más de bulto, ¿no? Porque la verdad que supone 2 puntos para el Cádiz, que para ellos hubiera supuesto salir de los puestos de descenso y superar a 4 o 5 en la tabla. De hecho, el Comité Técnico de Árbitros creo que ha metido en la nevera a alguno de los árbitros que ayer estaban en el VAR. A Iglesias Villanueva, que tenía partido designado para esta semana y que ya no lo va a tener. Pero insisto, bienvenido al club. Al Elche le ha pasado tan a menudo que ya no nos sorprende. Lo que sí es curioso es que no se chequen este tipo de jugadas, que son en las únicas que puede entrar el VAR, un fuera de juego, un penalti o una tarjeta roja. Vamos a lo táctico. Yo hay una cosa, creo que con la llegada de Machín, el equipo está creciendo muy poco a poco, pero está creciendo. Vemos un equipo anímicamente más fuerte, que compite mejor, que se levanta y que no arroja la toalla, que ya tiene más ocasiones de gol. El día del Celta tuvo sus 4 o 5 para haber intentado o para haber empatado el partido. Ayer también tuvo sus... En la primera parte hay una triple extraordinaria, el balón que salva Ledesma con el tiro de Gerard Gumbau desde lejos y luego el balón al palo de Pere Milla y el posterior remate de Lucas Boyé, que también sacan entre el portero y el palo. En la segunda parte hay 3 o 4 llegadas, aunque no demasiado claras, pero el Elche domina. Todo eso lo pongo en el haber, en la suma de Machín. Pero hay algo en lo táctico que no me convence. Sigue empeñado en apostar por su sistema cuando creo que no tiene ahora mismo los jugadores, bien sea por sanción, por lesión o porque no han llegado fichajes, porque poner ayer a Rocco, que no está al nivel, preferir a Palacios antes que a Lisandro Magallán, que es central, a Gonzalo Verdú, que es central, estaba en el banquillo, Diego González, empecinarse con un sistema de 3 centrales y 2 carrileros que, como tú bien decías, no son profundos, sobre todo en la izquierda, no tiene mucho sentido. Ya que por muchos centrales que pongas no dejas portería a cero, ¿por qué no arriesgar con un equipo más de bandas? Porque tienes a Lautaro, que claramente está pegándole a la puerta de la titularidad, ¿no? ¿Por qué no apostar por un equipo quizás menos defensivo y mucho más de riesgo porque te la tienes que jugar? No sé, creo que debería adaptarse más a la plantilla que tiene, más que la plantilla, adaptarse al sistema fetiche que tiene Pablo Machín. No sé cómo lo ves tú. Bueno, yo creo que sobre todo la línea más, digamos que más está fallando este año, como todos sabemos, es la defensa. En su descarga podemos decir que cuando juegas con tres centrales interesa que sean centrales rápidos para que vayan rápido a la espalda, porque si los carrileros te suben en muchas ocasiones te juegas con tres y te pueden pillar. Y el jugador más rápido a la espalda yo creo que es Vigas, si no lo tenías. Verdú creo que también tenía unas pequeñas molestias, por tanto al final John lo tiene sancionado, lesionado, que era un central por el que él iba a apostar, porque es un jugador joven, rápido, fuerte, que estoy convencido de que si John no se hubiera lesionado estaría jugando ahora mismo de titular. Entonces no tiene mucho más mimbre donde tirar. Magallán prácticamente viene con una inactividad donde ha jugado en septiembre 50 minutos y imagino que considera que aún no está a punto, entonces le quedaba central derecho Palacios, Rocco y Diego González. Estos dos últimos a mí no me gustan, personalmente son centrales que no me gustan absolutamente nada. Yo no entiendo, no entendí en verano la renovación de Diego González y luego el estado de forma en el que se encuentra Rocco, pues la verdad que es un poco lamentable. Pero ayer en defensa de Machín es que no disponía de muchos más efectivos para poder tirar ahí una línea de tres centrales. Yo creo que este equipo jugando con línea de cuatro es un equipo muy, muy vulnerable. Entonces, pero yo, igual de vulnerable que con tres centrales, con, ya, cinco, pero, de, con cinco defensas. Pero cuando juegas con defensa de cuatro, con dos centrales y dos laterales, las veces que lo he visto, el equipo es un coladero total. Cuando lo he visto con tres centrales, en algunas ocasiones lo he visto un poco más sentado. Pero recuerdo partidos que ha jugado aquí en casa, que ha apostado por la línea de cuatro, donde el equipo ha hecho aguas, pero por todos lados. Porque los centrales, imagínate ahora mismo una línea de dos centrales, solo dos centrales, con Diego González y Rocco. Pero claro, pero es que tú hablas de Rocco y yo no. No, es que no hay otros ahora mismo. Hombre, ayer Gonzalo Verdú dices que tiene molestias. Pero Gonzalo Verdú estaba tocado. Pero Gonzalo Verdú está en la convocatoria. Sí, pero ya te digo. Si viaja la convocatoria es por algo. Sí, pero Gonzalo Verdú, estamos hablando de un central que este año precisamente no está teniendo tampoco su mejor año. Ha arrastrado muchas lesiones. No es el Gonzalo Verdú de otras temporadas. Eso está claro. Entonces, ya, pero es que no hay otros centrales, porque puedes poner a Magallán, pero Magallán viene con una inactividad muy larga. Pues entonces no lo traigas, porque entonces es el mismo error de Fede Fernández. Necesitamos un jugador de rendimiento inmediato. La cuestión, ayer lo único que puedes sacar es esa línea de tres centrales para entenderte un poco más arropado, pero por lo menos saca laterales carrileros, saca los más profundos, por el hecho de cuando salió Lautaro, por lo menos ya tenía más presencia. Lautaro sí, se tiró más tiempo en campo del Cádiz que en su propio área. Sí, por eso os digo. Entonces, en ese caso sí que tiene que ser valiente a la hora de decir, bueno, voy a jugar con tres centrales, que es lo que me gusta, pero voy a apostar dos carrileros que tengan recorrido, porque al final Carmona y Lautaro son jugadores jóvenes, fuertes, que tienen para subir y bajar perfectamente. Carmona se vio, el chaval se desfondó hasta que lo cambiaron, el chaval lo dio todo. Entonces, yo entiendo que ahí es donde tiene que ser sobre todo valiente, en el hecho de que si la línea de tres centrales, el próximo partido con Osasuna, recuperas a un titular como es Vigas, que estoy seguro que va a jugar, bueno, por lo menos sé valiente en los carrileros. Luego en el centro del campo, lo que para mí es determinante es que el jugador que acompaña a Gumbau y a Mascarell, que parece que, por ejemplo, ayer Gumbau lo vi recuperar un poco la versión del año pasado, y Mascarell la verdad que está bien, para mí tiene que ser Fidel. Es decir, tú tienes que tener un jugador ahí que le dé pausa. Pero Fidel no ha estado bien hasta ahora. Sí, pero ayer ya se vieron algún brote de que por lo menos tiene la pausa, la para, sabe mirar, sabe levantar la cabeza. No estuvo fino en el pase, cierto, porque si dos o tres contras las hubiera lanzado posiblemente hasta podríamos haber ganado, pero al final es un jugador diferencial. Que ¿para qué quieres jugar con tres delanteros, con Roger, Pere, Milla y Boyé, si al final estás perdiendo la batalla en el medio campo? Necesitas un organizador. Exactamente. El único que puede hacerlo ahora mismo por las funciones que tiene el Elche es Fidel. Mete a Fidel con Gumbau y con Mascarell y juégatela arriba con dos delanteros. Claro. Como hizo luego con Boyé y con Ponce. Por eso digo que no creo que no es un problema de valentía, porque si fuera de valentía, está poniendo a tres delanteros. Sí. No es un problema de valentía. Creo que es un problema de concepto, porque él quiere amarrar tanto atrás, porque su fórmula es ser defensivamente una roca, y por eso pone a Carlos Clerc antes que a Lautaro. Pero es que tiene que darse cuenta de que ya no tiene que jugar a defender, tiene que jugar a atacar. Pues necesita los puntos de tres en tres, no de uno en uno. De hecho, yo tenía clarísimo clarísimo que ayer Clair iba a volver a jugar titular. Es que lo tenía clarísimo. Sabía que iba a volver a equivocarse. ¿Por qué? Porque, pues porque confía más en la experiencia de Carlos Clair con los 200 partidos que lleva jugados en Primera División. Entiende que el otro chaval acaba de llegar, que tiene que aclimatarse. Es verdad que en varios unos contra unos defendió bien Lautaro, pero le cogieron la espalda dos veces, sobre todo una que se la cogió Alejo, el balón que cede atrás a... Uh-huh. A este, a Negredo, que la taconea y casi la marca Sobrino, es una espalda que le gana muy, muy fácil a Lautaro. Ahí es algo que tiene que mejorar. Ya, pero no le vamos a pedir la perfección en 45 minutos, pero, cuando no se le hemos pedido ni a Nico, sí, cuando debutó, ni ayer a Carmona, ni... Sí, pero estoy hablando de unos fallos de conceptos que estoy convencido que Machín en su cabeza entiende que Clair le va a fallar menos en eso. Pero tiene que dejarse, porque al final, si juegas con tres centrales, tienes que intentar el decir, voy a meter carrileros como, por ejemplo, Lautaro, porque lo que me den arriba, pues posible, Clair no se lo va a dar seguro. Ayer Lautaro me recordó a Mojica. Por tanto, ¿Mojica tenía fallos atrás? Claro que los tenía. ¿Por qué? Porque es un tío muy ofensivo, como en su día los tenía Roberto Carlos o como los tenía Marcelo. Pero al final, el jugador completo no lo tienes. Correcto. Entonces, en estos momentos, ¿qué necesitas? ¿Sumar un puntito o arriesgarte por los tres? Arriesgarte por los tres. Yo creo que Lautaro el domingo tiene que ser titular. No, sin ninguna duda. Además, es que solo con los 45 minutos que hizo, para mí fue el mejor jugador del Elche del partido de ayer. Y además, que llevaba mucho tiempo sin ver un jugador que las pusiera desde... Las pone de maravilla. Y eso el primer partido que juega prácticamente. Es una barbaridad. Y luego, aparte, cuando el equipo ataca por banda derecha, tiene llegada, que se suma por la izquierda con llegada. Que llega y remata, llega a rematar. El chaval, y se le ve valiente. Es verdad que, lógicamente, tiene que mejorar conceptos defensivos, lo que he dicho, pero vamos, que el domingo tiene que jugar. En la línea de tres centrales, Lautaro tiene que jugar de carrilero por la izquierda sí o sí. A mí solo como las pone, con la manera tensa que pone esos centros, ese jugador tiene que jugar para aprovechar, bueno, el poder rematador de Ponce, de Peremilla y de Lucas Boyé. Que atrás, insisto, yo creo que es un problema de calidad. O sea, si tú ves el primer centro antes del córner, que le llega al primer palo y Rocco va a despejar y saca la rodillita como, ay, mamá, pupa. En la siguiente, Diego González, en vez de rematar, despejar hacia afuera, la tira a córner y ahí se origina el gol. Es un problema de calidad. Son jugadores que el nivel que tienen ahora mismo no es de primera división. Será de suplencia de primera división o de segunda división, pero ahora mismo no lo tienen. Y ese es el gran problema que tiene Machín y que tenía Francisco, y que lo pidió a gritos y que tuvo también Jorge Almirón. Y viene propiciado, es el problema que tuvo Francisco, que tiene ahora Machín, y el responsable es pues quien no supo traer dos centrales que fuesen titulares y que los hubiera traído en el mes de julio y hubieran hecho una pretemporada, y ahora mismo tendrías pues dos centrales titulares. Cuando los pedíamos todos. Que no solo faltan dos centrales, porque tú no tienes jugadores de banda que desborden, el equipo es planísimo, es decir, el equipo de medio campo hacia arriba es un equipo plano, no hay nadie que rompa una línea, no hay un jugador al que le des la bola y digas, bueno, este jugador va a romper una línea, vamos a ganar en superioridad numérica. ¿A quién se la dabas ayer para romper una línea? Creamos la triple ocasión de gol, se propicia cuando el Cádiz tiene un jugador menos en el campo, que es cuando están atendiendo a Fali y aún no ha entrado el suplente. Pero el equipo es planísimo, no tiene un jugador de banda que desborde, que tenga esa soltura, un centrocampista que sea lo capaz de... Lo más parecido puedes tenerlo en Hosan si está en plenitud. Cuando está. Un Gonzalo Villar cuando jugaba en el centro del campo, que sabía batir líneas, a partir de ahí gana superioridad numérica. Es que el equipo no tiene eso, entonces le falta, pues claro que le falta. Le falta un jugador en el centro del campo, tendría que haber fichado un jugador titular... No Aquina, tendría que haber fichado. Cuando quiso traerse a Abde el último día, tendría que haberse traído un jugador de banda, tendría que haberse traído un media punta, intentó a Seoane, no pudo traérselo, pero tenía que haber traído. Es verdad que todos aplaudimos cuando vino Collado, porque las cosas como son. Recuerdo el debate que Melendo estaba prácticamente hecho, y cuando ficha por el Granada y el Elche anuncia a Collado, la gente yo el primero, nos pusimos a decir, pues mejor fichaje, ¿no? Y ha salido como ha salido, ¿no? Entre que algunos no ha acertado y otros que han salido rana, pues esto es lo que hay. No, y en ese escenario también podemos poner a Roger Martí, que todos entendíamos que era un muy buen fichaje. De hecho, ayer en Cádiz nos decían, pues es que peleasteis con nosotros, con Roger Martí, os llevasteis a Roger Martí. O sea, habían cuatro o cinco equipos que querían a Roger Martí. El Cádiz uno de ellos. El Cádiz uno de ellos. Entonces, pues aquí no ha funcionado. Seguramente no ha funcionado porque el equipo se ha metido abajo. Seguramente si Roger Martí estuviera en un equipo pues que tuviera 15 puntos más o 10 puntos más, estaría funcionando mejor. No lo sé, pero supongo, ¿no?, que aquí también el problema anímico es fundamental. Con el panorama actual, ¿qué esperas de este Elche? Porque yo creo que ahora mismo haces una encuesta a la afición y yo creo que ya la mayoría se conforma con no hacer el ridículo, con llegar vivo a las últimas jornadas y descender con la cabeza alta. Qué triste parece esto, ¿no? Pues sí, es el centenario del calvario, ¿no? Esto es porque si esto te ocurre en las cuatro últimas jornadas, pues pasas un mes jodido, ¿no? Pero es que estamos en enero y además digamos que la cuesta empedrada viene desde prácticamente octubre. El equipo está así mucho, mucho tiempo. Esta temporada está siendo un lastre totalmente y yo creo que la afición es la, en parte, la gran perjudicada, ¿no? Porque hizo una apuesta importante de 24.000 abonados. La afición creyó en ese proyecto. No sé si decir que fue engañada o no fue engañada, pero creyó en el proyecto. A pies juntillos sin conocer fichajes. Y al final se ha llevado una enorme decepción, ¿no? Porque ahora te ves en el mes de enero prácticamente con 5 puntos a 11 puntos o 12 de la permanencia y es muy triste, ¿no? Entonces, ahora, ¿qué pide la afición? Pues al final yo creo que lo que podemos exigir o lo que yo desde mi punto de vista entiendo es que yo quiero ver por lo menos al equipo competir. Es decir, que salga pues como la segunda parte ayer, que oye, ves el partido y quieres ganar, porque al final quieres ganar, porque esto es al final es fútbol y quieres intentar ganarle al otro equipo, ¿no? Yo quiero que llegue el domingo y ver un equipo reconocible con Machín, que el equipo compita contra una buena escuadra como Osasuna, que es un equipo que ya tiene mucha pose en primera división y que tiene jugadores muy, muy consolidados y que vamos a pasarlo muy, muy mal el domingo. Está en puestos europeos. Es que la gente se piensa que Osasuna es tal y Osasuna juega al fútbol muy, muy bien, pero ver a un Elche, pues que compita, ¿no? Luego, clasificatoriamente hablando, pues con la cabeza entiendes que con 5 puntos faltando 2 partidos para la primera vuelta, pues lo normal es que entiendas que está descendido, ¿no? ¿Qué pasa cuando llegue el partido de Osasuna y falten unas horas? Pues que el aficionado va al estadio con la ilusión de que quiere ganar. Y de que quiere ganar y dice 5 más 3, 8. Y 3 del Sevilla la semana siguiente, 11. Acabamos la primera vuelta a 6-7 puntos de la permanencia. Es posible. Es posible. Realmente, te lo compro. ¿Realmente es posible? Sí, es posible. ¿Por qué es posible? Pues porque quedan 63 puntos en juego y llevamos 5. Se supone que con 35 puntos más sumas 40, lo que te daría la permanencia virtual, ¿no? Si de 63 con 35 te salvas, vas a competir esos 63. Bueno, alguno cuando salga de aquí me dirá que he vendido humo o que soy un ilusionista y tal. Pero es la realidad, es una realidad. ¿Que todos sabemos que cómo compite el equipo es prácticamente imposible? Sí, pero eso es algo que nadie puede debatir, que quedan 63 puntos en juego. El domingo hay que intentar ganar, y si ganas a los Osasuna, pues llevarás 8, y así, y partido a partido. Que lógicamente en un 99% de posibilidades no va a dar la vaca para conseguir esos 40, pues todos lo sabemos, pero yo quiero que el equipo compita al máximo y que el domingo intente ganarle a Osasuna. De momento, eso es lo que quiero para en los próximos días. El reto histórico al que se enfrenta el Elche es que solo un equipo salvó la categoría en primera división tras estar a 12 puntos de la salvación. Fue el Zaragoza de la temporada 11-12, que tras llegar a la jornada 25 con 15 puntos, 5 más que en la actualidad, pero ahora la jornada 25, ahora estamos en la 17, estaba a 12 del Villarreal, lo mismo que el Elche. En la 25 con 15. Tenía 15 puntos, en la jornada 25. Es decir, y estaba a 12 del Villarreal, que tenía 27. Entonces tiene el Elche para llegar a 15 le faltan 10. En 7 jornadas. En 7 jornadas, no es descabellado. No, en 8. ¿Llevamos 17? Llevamos 17. Sí, en... En 8 jornadas. En 8 jornadas conseguir 10 puntos, para ponerse en 15. Es un 40% de los puntos. Bueno, si suma alguno más de esos 15, mejor. Bueno, pues en esas jornadas se hizo una segunda vuelta de 31 puntos, se salvó en el último encuentro con 43, necesitó para salvarse. Solo el Zaragoza... ¿Y cuántos puntos hizo la segunda vuelta? 31. Tampoco son muchos, pero vamos, sí. 31, teniendo en cuenta que en la 25 ya llevaba solo 15. Claro. O sea, hizo una segunda vuelta. Es decir, que si acabó la primera vuelta con 9. Claro, 31 más 9. No, 43. Ah, no, es verdad que hizo llevaba, 40, hizo 43. Llevaba 12. 12 más 31, 43. Es decir, que hizo la primera vuelta 12. Con 12 puntos. Tú puedes llegar lo máximo a 11, si ganas los dos partidos. O sea, prácticamente igual. Necesitas una machada sideral. Pero estamos hablando de que él hizo 43, se supone que... Este año harán falta 3 menos, 4 menos... Por eso. Entonces, si tú acabas en 11, si tienes que llegar a 40... Ojalá, pero bueno, ojalá tengamos que desempolvar la calculadora, sí, porque eso será buena señal. Es bastante, bastante complicado. Es un reto. No hay que vender motos, pero más que nada, yo entiendo que no por los puntos, sino por las sensaciones que vuelvo a repetir. Lo primero que he dicho es que ayer jugábamos contra el penúltimo. No, es que lleva... Si no batimos al penúltimo, pues nos va a costar batir más al sexto, claro, al octavo, al decimocuarto. Eso está claro, está claro. Sí, ese es el problema, entiendo yo. Si cuando venga el Madrid, el Barça, la Real Sociedad, el Atlético de Bilbao, pues en teoría va a ser mucho más complicado. Claro. Pero bueno, pues hay que mantener la fe hasta el final. No vamos a tirar la toalla y mucho menos quedando todavía 21 partidos. Jorge Ortega, que se gane Osasuna. Pues sí, no queda otra. Que la afición el domingo, que es San Antón, acuda con la ilusión de, después de comerse la coca, pues conseguir la primera victoria a 22 de enero. Que se dice pronto. Que vamos a cumplir casi 8 meses ya sin ganar en primera división desde que se le ganó al... El 23 de abril. No, en mayo, al Getafe, la última jornada. Ah, bueno, ya, claro, yo he hablado a domicilio. Se consiguió al Getafe, es decir, 8 meses sin ganar. Claro, el último partido. Si no lo dicen el día del Getafe, hubiéramos dicho que estaban de broma. ¿El día de la renovación de Pastores te refieres? Sí, el día que con esa magia no la metieron 6 meses más. Gracias, Jorge. Nada, un saludo. Feliz semana. Igualmente. Bueno, pues vamos a ir poniendo el punto final. Recordamos que el Elche ha llegado hoy al filo de las 12:30 al aeropuerto del Altet. A la 1:15 se han puesto a entrenar, están finalizando el entrenamiento. Es un entrenamiento hoy muy, muy suave de recuperación. No hay días de descanso esta semana porque el domingo hay partido contra Osasuna a las 4:15 de la tarde. Un partido para el que el técnico del Elche va a recuperar ya a Pedro Vigas. Vamos a ver si a Pol Lirola, que se perdió el partido por un proceso febril, si a Domingo Esquina, que tenía unas molestias y tampoco viajó. Con Nico Fernández vamos a ver qué pasa, porque el chico pues tuvo esa mala suerte tras aquellas dos goleadas de 7-0, 7-0, donde marcó un hat-trick y luego se lesionó en la muñeca y tiene una fisura, y desde entonces, pues por desgracia para él y para el Elche, no puede jugar. Bueno, vamos a ver si va recuperando futbolistas y si también el Elche termina reforzándose con Aridane. Sigue haciendo esfuerzos el club para intentar fichar al futbolista, que se podría dar la paradoja de que jugase frente a su ex Osasuna. Yo creo que Osasuna está esperando que pase esa fecha para, si luego lo tiene que fichar, que no juegue contra ellos. Digo paradoja porque es lo mismo que le sucedió al Elche cuando el tema Mojica, cuando el Villarreal pagó su cláusula el último día del mercado y a los dos días se enfrentó al Elche Club de Fútbol frente al Villarreal, ya con su nuevo equipo. Bueno, pues así lo vamos a dejar. Por cierto, este año el propósito de hacer deporte, estoy seguro que lo vas a cumplir, porque tienes un señor club como el Club Deportivo Escuas. Allí lo tienes todo, muchos vestuarios, gran variedad de clases dirigidas, el mejor personal cualificado que te va a ayudar a conseguir objetivos. Oye, pues mira, yo quiero perder peso, mira, yo quiero coger masa muscular, mira, yo quiero resistencia aeróbica, yo quiero lo que quieras. Personal súper, súper cualificado, con una gran sala de entrenamiento funcional. El horario que tú decidas es muy amplio, así que ya sabes, este año sí, en el Club Deportivo Escuas, tu centro deportivo en Elche. Así lo vamos a dejar. Recuerda, esta noche a todo gol a las 10:15. Mañana volvemos en Elche en punta. Feliz tarde, hasta luego.